equipo de comunicaciones ASISAC y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No sobre nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes, fin de semana, viernes 31 de mayo del año 2013. Los saluda como todos los días por la mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido ocurriendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. El día de hoy amaneció un poquito frío, con bastante neblina, ¿ah? algún chispeando la garúa en nuestro territorio chalaco, así que hay que abrigarse bastante, hay que evitar las enfermedades respiratorias, hay que cuidar a los niños de la temible gripe, también. Bueno, de todas las enfermedades broncopulmonares que pueden aparecer en esta estación tan fría. Recordemos que estamos pues en la costa, donde hay bastante neblina. Hay que cuidar mucho a los niños para que estén sanitos y no tengamos que andar en apuros. ¿Ah? Hay que cuidarlos, hay que abrigarlos. Antes de comenzar con nuestro programa, antes de contarles qué tenemos el día de hoy para todos ustedes, quiero agradecer como todos los días a todos aquellos seguidores nuestros que a estas horas de la mañana se encuentran pegaditos a la www.radiochalaca.com. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a vuestros hogares, a vuestras oficinas también, para llevarles los pormenores de lo que ha ocurrido pues en las últimas horas en la gran provincia del Callao. Bien, nos avisan que el 453-1654 se encuentra ya liberado a disposición de todos nuestros vecinos del Callao. Si tienes algún problema, si tienes alguna denuncia, si quieres hacer alguna crítica, si quieres contarnos lo que viene sucediendo en las diferentes zonas, en los diferentes distritos de nuestro querido Callao, no tienes más que marcar el 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos. Bien, hoy día viernes 31, fin de mes, fin de semana también. El diario Prensa Chalaca ya se encuentra en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de nuestra gran provincia con toda la información calientita, ¿ah? Con esa información calientita de lo que ha ocurrido pues en las últimas horas. Nuestros periodistas desde temprano van recorriendo todos los distritos, desde Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla también, Pachacútec. ¿Ah? También estamos en Bellavista. Bueno, estamos en todos los distritos para llevarles la mejor información de El Callao. Bueno, realmente un gran y tremendo accidente que el que ocurrió el día de ayer, pues, en Pachacútec, donde dos microbuses, ¿ah? Ojo al piojo, dos microbuses chocaron prácticamente frontal, de manera frontal, ¿ah? Dejando 8 heridos que fueron derivados, evacuados a diferentes hospitales de los más cercanos en Ventanilla. Hay que tener mucho cuidado, por favor, ¿ah? Y esto se produjo justamente porque una mototaxi se cruzó en el camino y provocó prácticamente este terrible accidente que dejó, como reitero, 8 heridos que fueron evacuados pues al nosocomio más cercano en Ventanilla. Bueno, el día de hoy, en horas de la mañana, se ha llevado a cabo una sesión de consejo en la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Hablando de Ventanilla, la sesión de consejo se realizó a partir de las 8 de la mañana aproximadamente y se realizó pues en el centro poblado Mi Perú. Ah, ahí en la oficina descentralizada de la Municipalidad Distrital de Ventanilla llegaron los regidores acompañados del alcalde, quien no terminó la sesión, a media sesión aproximadamente, dejó la posta al teniente alcalde, el doctor Javier Reimer Aragón, para continúe con la sesión. ¿Ah? Bueno, en esta sesión de consejo se supone que se tenía que conversar, la Municipalidad de Ventanilla tendría, por respeto al pueblo, que pronunciarse con respecto a la escandalosa venta de un gran terreno que iba a ser designado para un gran parque zonal en el populoso distrito de Ventanilla. Sin embargo, pues, la primera autoridad, Omar Marcos Arteaga, no solamente no se refirió en ningún momento a esta escandalosa venta que se ha hecho prácticamente en sus narices, sino que además se salió a mitad de sesión, dejándole pues encargada la sesión de consejo a Javier Reimer Aragón. En esta sesión de consejo no solamente no se habló de esta escandalosa venta realizada por el doctor Félix Moreno Caballero, representante del gobierno regional del Callao, sino que además se pidió permiso para que el alcalde pueda gozar de unas bonitas vacaciones, ¿ah? Así que le han dado pues ya vacaciones, se aprobó darle vacaciones al alcalde de Ventanilla, ¿ah? Y va a estar de vacaciones en el mes de junio, aproximadamente una semana, me dicen. Vamos a darles toda la información más adelante y obviamente mañana saldrá en el diario Prensa Chalaca para que todos ustedes se enteren de qué sucedió en esta sesión de consejo. Se hablaron otras cosas más, pero francamente esto da mucho que desear. El pueblo de Pachacútec y cualquier persona que le comenten que se ha vendido este terreno a espaldas del pueblo, fue decidido en una sesión de consejeros regionales, donde, como todos sabemos, Félix Moreno Caballero es el presidente. Sin embargo, ya está quedando en nada, nadie dice nada. Los regidores de la Municipalidad de Ventanilla calladitos, no han dicho "esta boca es mía". Los congresistas chalacos, la última novedad fue que vimos al congresista Pedro Espadaro, peluca en la cabeza, bailando "Súbete a mi moto" al estilo de Menudo en el cumpleaños de su lideresa Keiko Sofía Fujimori. ¿Ah? Para eso están nuestros congresistas, pero para pronunciarse acerca de esta escandalosa venta, no dicen nada, nadie ha dicho nada, ningún congresista se ha pronunciado, el alcalde no se ha pronunciado, encima ha pedido vacaciones, los regidores de Ventanilla no han dicho nada en esta sesión de consejo y francamente hay un silencio sospechoso del cual esperamos poder tener alguna información. Hay un silencio muy sospechoso, ya incluso muchos dirigentes pachacutanos han prácticamente bajado las banderas de lucha por la recuperación de este importante terreno que fue vendido a espaldas del pueblo, que fue vendido como muchos terrenos han sido vendidos a espaldas del pueblo, en una venta realmente escandalosa, no solamente porque se hizo a espaldas del pueblo cuando el pueblo sabía y ya se le había prometido este terreno para un gran parque zonal, sino que además esta venta, ahora no se dice nada, el alcalde Omar Masco se ha quedado mudo, los regidores están mudos, los congresistas están mudos, y eso me hace pensar pues de que esto está pues todo ya coordinado, están trabajando de manera muy coordinada congresistas chalacos con el gobierno regional, con la municipalidad de Ventanilla, y francamente esto me resulta realmente un escándalo. Vamos a tratar de conversar con algunos líderes de este importante distrito como es Ventanilla para que nos puedan también dar su opinión acerca de esta venta y de este silencio cómplice que están teniendo las autoridades ante esta venta tan escandalosa y que ustedes mismos escucharon, amigos, como el alcalde Omar Masco, luego que se recuperó el terreno y nosotros pasamos el audio desde este programa, cómo se jalaba las vestiduras diciendo de que él sí se pone los pantalones y que ese terreno va a ser para un gran campo, para un complejo, bueno, recreacional, para un parque zonal, el más importante del Callao, y tanta cosa, y bla, bla, bla, y al final simplemente se quedó calladito. Y encima, en esta sesión de consejo, donde ha debido pronunciarse, no, pide una semana, me parece, ya les vamos a contar, de vacaciones, de licencia, ¿ah? Seguro que se habrá enfermado, ¿ah? Se estará en una cura de silencio, porque definitivamente tiene muchas cosas que explicarle al pueblo de Ventanilla, al cual ha traicionado de manera escandalosa. Bueno, aquí un seguidor en el Facebook nos dice, hay que recordar que Daniel Mora y Rogelio Cánchez viajaron a Estados Unidos 2 días después de la conocida venta de este terreno. Ah, seguramente por viajes ya planificados, qué sé yo, pero bueno, ellos se fueron a Estados Unidos. Y en esa semana incluso era la semana de la representatividad congresal, ¿no? La representación congresal, bueno, una semana en cual los congresistas viajan a sus respectivos sitios que fueron elegidos para dar cuenta de lo que están haciendo a justamente el pueblo que los eligió. Bueno, acá no sé si habrán venido, la verdad, pero en el local que les ha alquilado el gobierno regional estaba prácticamente vacío y hay mucha gente que quiere hablar con los congresistas, pero bueno, ellos prefieren irse a Estados Unidos a hacer sus temas que tienen que hacer seguramente, pero al pueblo chalaco lo tienen postergado, se ponen a bailar con peluquitas, pero para conversar acerca de los temas más importantes del Callao no se les ve por ningún lado. Pero espérense nomás que ya vienen las elecciones, ¿ah? Ahí lo van a ver ustedes por todos lados, ¿ah? Rogándoles un voto, rogándoles para que ustedes voten por ellos. Pero ya los estamos conociendo, señores, ya los estamos conociendo. A las 10 con 16 minutos de la mañana vamos a dar pase a las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en nuestra gran provincia del Callao. En Así es el Callao, presentamos las noticias más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Buenos días, hoy es viernes 31 de mayo del 2013 y estas son las noticias locales. Aparatoso accidente vehicular en Pachacútec. Un total de 8 heridos dejó el choque de 2 unidades de transporte público en el asentamiento humano Incahuasi en el distrito de Ventanilla. Al respecto, los vecinos solicitaron a las autoridades la construcción de rompemuelles a fin de evitar que se produzcan más accidentes. Hoy se decide futuro de Roberto Martínez. La primera sala penal para reos en cárcel del Callao evaluará hoy si mantiene o deja sin efecto el mandato de detención en contra del exfutbolista Roberto Martínez, en el proceso que se le sigue por presunto espionaje telefónico en agravio de funcionarios del gobierno regional del Callao. Hospital Negreiros en crisis. El Hospital Nacional Luis Negreiros del Callao colapsó la noche de ayer, luego de que cerca de 30 trabajadores de la empresa Talma llegaran a dicho nosocomio a causa de una infección estomacal. Otros 24 obreros se encuentran internados en el Hospital Sabogal del Primer Puerto. Todos ellos serían dados de alta en las próximas horas. Trabajadores carmelinos protestan. Un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Carmen de la Legua llegaron hasta el Palacio Municipal a fin de protestar por el incumplimiento de una serie de beneficios económicos prometidos por el alcalde Daniel Eca. Horas más tarde, los manifestantes y representantes de dicha comuna se reunieron a fin de encontrar una pronta solución a los reclamos. Estas fueron las noticias en nuestro primer puerto. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Un día como hoy, un día como hoy, en Así es el Callao, entérate lo que pasó un día como hoy. Un día como hoy, Un día como hoy, en 1989, se oficializó el Día Mundial Sin Tabaco. El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en nuestro país y en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Fue precisamente en 1989 cuando la Asamblea Mundial de la Salud designó el 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud. Un día como hoy, en 1970, ocurrió el terremoto de Yungay. Un día como hoy, a las 3 y 23 de la tarde, ocurrió el terremoto más devastador en la historia del Perú, con epicentro en las costas de Chimbote y Casma, y de una intensidad de 7.8 grados en la escala de Richter. El terremoto provocó que un enorme casquete glaciar de un nevado se desprendiera y en casi 3 minutos sepultara con lodo y piedras la ciudad de Yungay. En Yungay, unas 25.000 personas que habitaban, solo 300 sobrevivieron de ellas. A nivel nacional, se cobró un promedio de 70.000 víctimas y 1.000.000 de personas se quedaron sin hogar. Un día como hoy, en 1808, se celebró la inauguración del cementerio Presbítero Maestro. Se inaugura en los barrios altos de Lima el cementerio Presbítero Maestro. Su construcción fue ordenada por el virrey Fernando de Abascal y fue obra del pintor-escultor Matías Maestro. Es el primer cementerio monumental de América Latina y lugar de descanso de importantes personalidades. Estas fueron las efemérides en nuestro primer puerto. Continuamos con su programa Así es el Callao con la conducción de Tulio Chávez. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Melody Gutiérrez

Bueno, doctora, en este día en especial, el Día Mundial Sin Tabaco, la Dirección Regional de Salud del Callao ha hecho alguna actividad, están haciendo alguna campaña, digamos, para digamos, sensibilizar, educar a nuestros amigos chalacos en este tema de no fumar. Claro, claro, Tulio. La Dirección Regional de Salud tiene la responsabilidad de la salud en el Callao, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos constantemente, estamos tratando de educar a la población acerca de los daños o acciones nocivas que pueden tener en su salud. Una de ellas es el consumo del tabaco. Y conmemorando la fecha del Día Mundial Sin Tabaco, que es el 31 de mayo, instituido por la OMS desde 1987, se ha conmemorado esta fecha el día 28, que ha sido el miércoles, con una gran marcha, Ola Blanca, donde ha habido la concurrencia de diferentes instituciones del Callao, como la Dirección Regional de Salud, las redes de salud, la Universidad Nacional del Callao, colegios emblemáticos, ha estado el Colegio Ecoeficiencia, el Colegio, varios colegios en realidad, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Esto fue un pasacalle, una marcha? Fue una marcha donde, así como los cuatro suyos, hemos salido de cuatro puntos diferentes. Han ido ustedes a protestar en esta marcha, pero a protestar y a concientizar, a la población acerca de lo nocivo que es en realidad el humo del tabaco, ¿no? Esta marcha ha contado, con, gracias a Dios, también con la colaboración de instituciones, principalmente COLAP, ADRA también, que siempre es una institución que colabora con nosotros en temas de salud. Y lo más importante, lo que más gusto nos ha dado es la participación activa de alumnos de la Universidad del Callao como alumnos de primaria y secundaria de los colegios que estoy mencionando, ¿no? Aquí en el Callao y en el mundo, de repente en el Perú, doctora, ¿a qué edad los jóvenes empiezan a fumar? ¿Y por qué fuman? Lamentablemente el consumo de tabaco empieza a muy temprana edad, ¿no? El promedio en el mundo es entre los 13 y 15 años, y eso es igual acá en el Perú, ¿no? La verdad que la mayoría de los jóvenes, adolescentes, comienzan a hacer uso del humo de tabaco simplemente como juego, por imitación. Por imitación, ¿verdad? Por imitación. Por ver a los padres, a los amigos. Sí, el ejemplo de los padres es muy importante, y siempre recalco eso, ¿no? Hijo, padre fumador, es lo más probable es que el hijo sea fumador. Entonces uno pregona con el ejemplo. Entonces hay que educar no solamente a nuestra juventud, sino a nuestra población adulta. Como dicen, la educación empieza por casa. Exacto, empieza por casa. Ah. Bueno, y esta, digamos, aquí en el Callao, ¿usted ha tenido oportunidad de saber o conocer algún caso de algún joven, algún chalaco de cualquier edad en todo caso, que haya tenido algún, por fumar, haya estado enfermo, estado mal de los pulmones, en fin? Claro, esto es una, de ahí la importancia de la prevención del humo de tabaco, ¿no? Porque según la OMS, 7 de los cánceres, de 10 cánceres en el mundo, en general cánceres, 7 están relacionados de una u otra manera al consumo del tabaco. ¿Cuáles son? Principalmente el cáncer de pulmón, también se asocia el cáncer de cerebro, el cáncer de hígado, por razones indirectas que también pueden contribuir. Principalmente el cáncer es una enfermedad que hay que tener un gen, ¿no? Eso es una cuestión genética, pero hay factores predisponentes y hay factores condicionantes para poder desarrollar. El tabaco es uno de los más importantes, ¿no? Principalmente para el cáncer de pulmón. Claro. Y aquí en el Callao han habido casos de personas. Todos los días los vemos, ¿no? Todos los días los vemos, principalmente en el hospital Carrión, que es nuestro hospital más grande, ¿no? Tenemos casos de pacientes, no solamente cáncer, porque a veces te dicen, no, yo fumé 20 años y no tengo cáncer, pero hay una enfermedad que es más asociada directamente al consumo del tabaco y al consumo de humo en general, que es, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, que también es una enfermedad realmente muy lamentable, muy triste, porque el paciente pierde su capacidad ventilatoria progresivamente sin ser cáncer. ¿no? Los alveolos comienzan a fibrosarse y ya no hay más capacidad de ventilar. El paciente agoniza durante mucho tiempo. Lentamente, señor. Y es muy triste este todo por el tabaco. Todo por el tabaco. El tabaco también hay que, quiero aprovechar la oportunidad para recalcar a las damas. El consumo de tabaco cada vez más frecuente en mujeres, ¿no? Debería ser al revés. Y yo quiero que sean conscientes de que ahora nuestra expectativa de vida es más larga. Las mujeres, tanto las mujeres como hombres, vivimos más. Pero lo que vamos a vivir más, pues querramos o tendremos que vivirlos plenamente y con buena calidad de vida, ¿no? La menopausia es una situación que de todas maneras se va. Hay medicamentos que nos van a ayudar a sobrepasar esa etapa de manera perfecta y suplir las hormonas que normalmente tenemos, pero si la mujer consume tabaco, no va a poder, no es tributaria del uso de hormonas suplementarias porque aumenta tremendamente su riesgo de hacer, por ejemplo, infartos de corazón, ¿no? O sea, complica, en conclusión, las pacientes nos complican la vida cuando son fumadoras. Sobre todo cuando son de sexo femenino. Las mujeres se complican más la vida en la adultez que los hombres, ¿no? Sí. Bueno, estamos con la doctora María Elena Aguilar del Águila, directora de promoción de salud de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, doctora, pero hay algunos que no fuman, pero que igual son fumadores indirectos. Dicen, y usted nos confirmará ya que es una conocedora de este tema, que ellos de alguna manera podrían tener mayor complicación en su salud que los que fuman. Bueno, están lamentablemente los fumadores pasivos. Ajá. O sea, si yo tengo mi esposo que fuma, yo no fumo ni una pitadita en mi vida, pero mi esposo fuma, yo también soy fumadora. Esos son los fumadores pasivos que tienen las mismas condiciones y la misma oportunidad de hacer cáncer o cualquiera de las enfermedades derivadas del uso, del consumo del tabaco, que el que fuma, ¿no? Entonces, realmente hay que ser conscientes de que no solamente nos hacemos daño, el fumador no se hace daño a sí solo, sino también está haciendo daño a los de su entorno. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando en nuestro entorno hay niños o hay gestantes, ¿no? Claro, sobre todo eso, ¿no? Bueno, hay leyes que se han dado ya en nuestro país acerca de áreas de fumadores, se ha reglamentado el tema bastante, pero sin embargo uno a veces va a un karaoke o de repente a una discoteca o a lugares públicos y se encuentra con que nadie respeta las leyes, ¿no? Y de pronto usted va a cantar ahí al karaoke y está nublado, no se ve nada, porque todo el mundo está fumando y eso es muy contraproducente, pues, para sobre todo aquel que no fuma. Bueno, para todo el mundo en realidad. Claro, es un problema tremendo que lo vivimos a diarios, ¿no? La ley cuyo número no recuerdo ahorita, a ver si nos la alcanza, es una ley que prohibió el uso de tabaco en zonas públicas, ¿no? Antes uno subía a un ascensor, yo he vivido eso, Tulio. Subías a un ascensor y lo cerraban y la gente fumaba ahí alegremente sin ninguna consideración al resto que viajaba en el ascensor, ¿no? O en cualquier restaurante, en los cines, ¿no? Gracias a Dios eso se ha reglamentado. Hay una ley que se ha dictado, bueno, que se reglamentó y se vio que realmente esto mejoró, ¿no? Entonces lo que han optado los lugares públicos es poner zonas de fumadores y zonas de no fumadores, lo cual no soluciona el problema, porque el humo no se va a encasillar de aquí para allá. Fumo, voy más acá, ya no voy, ¿no? El humo es igual, ¿no? O sea, bueno, el humo no conoce de límites, ¿no? Se esparce de manera totalmente normal y realmente no se gana mucho con eso. Gracias a Dios, ahora la reglamentación va a ser más dura. No se va a permitir el uso de tabaco en ningún lugar público. Y como en otros países, el que fuma, pues tendrá que irse a los fumaderos, así se llaman, ¿no? Zonas, incluso círculos en la calle, donde se ponen círculos así, con línea amarilla, donde la gente, tú ves un montón de gente ahí fumando. Hay que poner un letero. Ansiosamente fuman. ¿Quieres morir aquí en este círculo? Ahí fumen, ¿no? ¿No? Que no, incluso en los aeropuertos hay fumaderos, ¿no? Hay zonas donde tú vas y lo ves a través de los vidrios llenos de humo de tabaco, ¿no? Pero eso se debe reglamentar acá, ¿no? El que quiere fumar o no, bueno, es cada quien es libre de hacer con su vida lo que desea, pero que no complique la salud de su entorno. Entonces, no se va a permitir el consumo de tabaco en ningún lugar público. Es más, ahorita se va a ventilar en el Congreso una ley donde incluso se va a prohibir la propaganda de los cigarros, ¿no? O sea, ya no va a haber propaganda de cigarros, lo cual me parecería totalmente saludable, ¿no? Claro, porque al final la gente provoca preguntar, bueno, pero ¿cuál es el menos nocivo? El Winston, el tal, o sea, al final es lo mismo, ¿verdad? No hay marca, ¿no? Eso no de hay que marca tiene buena. menos entonces, filtro, más filtro, eso no. El hecho el tabaco que restringan la publicidad, de alguna manera también va a ayudar a que haya menos fumadores en el mundo. Claro, toda publicidad incita al consumo. Me ponen por una gaseosa, lo que sea, me incita. En las cajas de cigarros sale una persona con cáncer y todo. No, eso no funciona, sí, pues. No funciona. O sea, claro, si te incitan y después te dicen, bueno, puede ser dañino para la salud, ya no, es secundario, ¿no? Lo más importante es que ser conscientes de nuestros actos, ¿no? No debería haber propaganda de productos que sabemos que son dañinos y tan dañinos para la salud como es el tabaco, ¿no? Bien, doctora, y digamos que en muchas discotecas, no solamente en el Callao, sino en Lima también y en muchos lugares, en realidad no cumple con la ley. La gente entra y todo el mundo está que fuma, ¿no? Ese creo que es el denominador común. ¿Legalmente se puede realizar, la DIRESA tiene alguna competencia en este caso? Se puede supervisar, ¿no? Mira, como toda ley, muchas veces no se cumple, ¿no? El Perú está lleno de leyes preciosas, hermosas, muy bonitas, muy elaboradas, pero lamentablemente no se cumplen. Lo que tú dices, tú, lo es cierto. Las discotecas son fumaderos, ¿no? Uno entra y, bueno, no vamos a mirar cómo son las discotecas, pues tú lo que ves es la gente bailando entre humo. Sí. Y vamos a tener que ponernos más duro porque es una ley. Y como ley se debe cumplir y estamos en todo nuestro derecho, incluso los, por ejemplo, en un restaurante, muchas veces a mí me ha sucedido como comensal, el costado están fumando, tengo el derecho de exigir que ese caballero o dama que esté fumando apague su cigarrillo y no nos contamine. Igual en las discotecas, ¿no? O sea, tiene el que no fuma tiene derecho a exigir que no se fume, claro, porque es una ley. Y tiene que, la DIRESA tiene injerencia y podríamos hacer, no lo hemos hecho sinceramente, pero es algo que hay que tomar en cuenta para tomarlo como acción, supervisar, claro, lugares públicos, garantizar que se cumpla la ley. Con la ley, por supuesto, porque realmente en muchas zonas, tragamonedas, discotecas, karaokes, no solamente, repito, en el Callao, sino en otras partes, se fuma bastante cigarro y nadie dice nada, pues si todo el mundo sale ahí contaminado, la ropa sale oliendo a cigarro y en fin, ¿no? Sí. Y eso es totalmente nocivo. Bueno, doctora, yo quiero en realidad agradecerle su disposición y esperando poder tenerla en otra oportunidad también acá para seguir dialogando, sobre todo para educar y sensibilizar a nuestros amigos y vecinos del Callao. Aquí en el Callao hace mucho frío, ¿no? Entonces la gente está con su puchito ahí fumando, ¿no? Los pescadores, en fin, pero no saben pues el daño que se hace, ¿no? Ahora, fumar un cigarro, digamos, a la semana o fumar todos los días tampoco es igual, ¿no? Claro, no es igual, pero el humo del tabaco es dañino de por sí, ¿no? ¿Qué cosa es lo dañino en el tema? ¿La nicotina, el humo en sí? El tabaco tiene su... Cuando se hay combustión, o sea, cuando ya se prendió el tabaco, hay una serie de sustancias químicas, hay muchísimas sustancias químicas, y muchas de ellas son cancerígenas. Hay más de 60 sustancias en la degradación del tabaco que son cancerígenas. O sea que en una pitada estoy inhalando 60 posibilidades de que le dé cáncer. Estoy inhalando 60 posibilidades de tener cáncer, ¿no? Y en realidad con calentarme, ¿qué fumo? Cuando yo fumo porque hay frío, pues me estoy calentando de repente los labios, nada más, ¿no? Los dedos. El resto es psicológico, los dedos y me quemo. Pero el resto es psicológico, ¿no? ¿Y por qué fuma la gente, doctora? Aparte de por imitación, ¿no? Dice, hay unos que dicen que se relajan. Bueno, en realidad... ¿El cigarro es una droga también? Está considerado como una droga. Sí. Y además es la puerta de entrada para muchas drogas, Tulio. Claro. La mayoría de los adolescentes comienza con cigarro, de ahí sigue con la marihuana y de ahí con la pasta básica y uno va ascendiendo en escala de drogas, ¿no? Pero es la puerta de entrada para muchísimas... Te crea el hábito, ¿no? Y en realidad el cigarro simplemente es un estribillo, ¿no? Que uno cree que mucha gente calma su ansiedad así y no va a más, ¿no? Bueno, doctora, bueno, yo creo que habría mucho que hablar sobre este tema. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí, esperando tenerla en otra oportunidad también, y sus palabras finales, algo que nos quiera comunicar. Sí, no quisiera despedirme sin antes recordar de que a pesar de que en el Callao hemos celebrado, hemos realizado nuestra marcha el día 28 por razones de horarios, el Día Mundial es hoy, 31 de mayo, ¿no? Como les dije, desde la OMS lo instauró como de una manera de llamar la atención acerca de lo nocivo que es el humo del tabaco desde 1987. Y hoy día se está realizando una gran marcha a nivel nacional en el Parque Kennedy, ¿no? La gran Ola Blanca, donde van a ir representantes de diversas instituciones, no solamente que trabajan en salud, sino diversas instituciones de base, políticas, sociales. La ministra está presente allí y el Callao también tiene su representación, ¿no? Bien representado está allí en la Ola Blanca, que nos gustaría los que pueden acceder a ese, como llegar al Parque Kennedy. ¿A qué hora? Y ser parte. Ha empezado a las 10 de la mañana. Ajá. Ha empezado a las 10 de la mañana la congregación, pero es hasta las 12 del día. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ahí ya están notificados nuestros vecinos chalacos que van a estar por Miraflores, ¿no? En Miraflores. Para que puedan asistir a esta Ola Blanca. Bueno, doctora, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, esperando poder seguir en otro momento para conversar acerca de estos temas tan importantes como son los temas de la salud. Muchas gracias. Con todo gusto, Tulio, con todo gusto. Bien, amigos, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos estaremos con nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Flor Guerrero Roldán. ¿Ah? Vamos a conversar con ella sobre la nueva gestión de la ODECMA. El Callao, ODECMA Callao, que ha resuelto 976 quejas desde enero hasta esta fecha. ¿Usted tiene algún problema con la justicia? Bueno, tiene que comunicarse con la ODECMA, presentar su queja y pues la doctora Flor Guerrero se encargará pues de solucionar estos problemas. Muchas gracias, vámonos a una brevísima pausa y regresamos. O algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo, he sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Quincenalmente. A solo 2 nuevos soles. Revista Sí, una revista quincenal. Llámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gob.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Eres alegre? ¿Te gustaría ser parte de nosotros? Gran casting de locutores, solo para chicos y chicas, full pilas. Llámanos y confirma tu asistencia al 453-1654 o escríbenos a producción@radiochalaca.com. Gran casting de locutores, tú puedes ser parte de nosotros. Te esperamos toda la semana. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. En tu programa, Así es el Callao, siendo ya las un cuarto apenas, o 13 minutos para las 11 de la mañana de hoy día, viernes, fin de semana y también fin de mes, viernes 31 de mayo. Bien, ya estamos con nuestra siguiente invitada, ella es la doctora Flor Guerrero Roldán, ella es jefa de la oficina desconcentrada de control de la magistratura de la Corte Superior de Justicia del Callao. Un poquito largo el nombre, pero mejor le decimos ODECMA nomás. ¿Cómo está, doctora? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, gustosa de aceptar la invitación que se me ha cursado, y llana para resolver las preguntas que ustedes me quieran formular, ¿no? Por lo pronto vengo acá a realizar un desarrollo de toda la labor que he realizado en estos 4 meses, que comprende desde el primero 2 de enero hasta el día 30 de abril de este año. Bueno, pero vamos a comenzar preguntándole qué es la ODECMA, qué es la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia del Callao. Un nombre bastante serio, pero muy importante, sobre todo para la población, para el vecino de a pie, para el vecino común y corriente, que muchas veces tiene un problema, un juicio, un problema legal, y a veces él cree, pues, de repente que el juez no está haciendo bien su trabajo, se está demorando mucho y quiere hacer una queja. ¿Dónde va? Va a la ODECMA. Tiene que buscar a la doctora Flor Guerrero Roldán y ella la va a ayudar a solucionar el problema. Nos cuenta la doctora que en este año, desde enero hasta la fecha, han resuelto 976 quejas de los vecinos chalacos y han sido resueltos. Bueno, cuéntenos, doctora, qué cosa es la ODECMA y cuál es el beneficio y el apoyo que le da al pueblo del Callao. La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura es parte de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura, denominada OCMA. Nuestra ODECMA, de la cual soy jefa en la actualidad, he sido elegida por 2 años en sala plena. ¿Por segundo año consecutivo? No, este es mi primer año. Me falta lo que termina 2013 este año, y 2014. 2014. Así, hemos sido elegidos por sala plena, ¿no?, conjuntamente con el presidente de corte, en diciembre del año 2012, y nuestro periodo es 2013-2014. ¿Qué labor realizamos nosotros? Nosotros fundamentalmente investigamos la conducta de los magistrados. investigamos, y nuestro segundo tema es sanción de los magistrados que incurren en cualquier inconducta funcional, llámese retardo, llámese falta de motivación de resoluciones, y también tenemos una labor punitiva en los casos de corrupción. En los casos de corrupción sancionamos drásticamente todos aquellos actos de corrupción en que incurran los magistrados. Ajá, qué bueno, sí, pero hay gente, doctora, que no sabe, sí, que existe la ODECMA, porque han venido incluso acá a decir que la jueza tal no los atiende, que ha dictado tal orden de captura, por ejemplo. Hace poco hubo un caso en un muelle aquí, APM Terminals, de narcotráfico, y a todos los estibadores los habían, a Sarita Colonia, las madres vinieron aquí, lloraban y comentaban amargamente lo que había pasado. Pero ellas han debido ir a la ODECMA. A la ODECMA, así, o sea, es. Han ido a la ODECMA porque tenemos justamente, ajá, el caso que usted está señalando. Bueno. Está siendo procesado, ¿no? Y vamos a ver, pues, si efectivamente amerita una sanción el magistrado. Pero, ¿qué le digo respecto a nuestra labor? Desde los años anteriores ha estado a cargo de la oficina otra jefa de la ODECMA, que también entiendo que ha hecho una labor social. Pero ¿qué queremos nosotros a partir de este año? Queremos justamente llegar a toda la población, y por eso estamos realizando una serie de mesas de trabajo que ya les voy a explicar en qué consiste, y hemos institucionalizado ODECMA Escucha. ¿Qué significa ODECMA Escucha? ODECMA Escucha es de 9 a 1 de la tarde todos los días jueves, y queremos llegar a toda la población chalaca para que ellos sepan justamente qué es ODECMA, la oficina que le va a servir a ellos para acoger todos los reclamos ODECMA que tienen. Escucha. ODECMA Escucha es un programa que hemos implantado a partir de este año, y lo realizamos todos los días jueves, como le digo, en el horario de 9 a 1 de la tarde, y que está en el pasillo principal del Palacio de Justicia del Callao, primer piso, donde le podrán ser atendidos todos los justiciables que crean que efectivamente el magistrado... O sea, ODECMA Escucha es una oficina. No, ODECMA Escucha es un programa que nosotros hemos instalado en el pasillo central del Palacio de Justicia, ya, que es, o sea, todos los magistrados de la oficina de ODECMA salimos ahí para escuchar directamente todas las quejas que se nos presenten. Ajá. O sea, ¿qué sucede? ODECMA siempre ha existido de hace muchos años atrás, pero la gente, como usted señala, pues desconoce que existe esa oficina. Entonces nosotros, a fin de llegar a las masas, a todos en general, estamos tratando de hacer escuchar nuestra voz, diciéndole, mire, acá tienen a una oficina que les va a servir a ustedes para tratar de resolver su problema. Qué bueno, entonces, porque eso sí es acercar a la justicia al pueblo. Así, claro, es. Entonces nosotros estamos tratando, por esta institucionalización de ODECMA Escucha, todos los jueves tratar de llegar a eso. Y no solamente eso, también es la oficina de la OGMA a nivel nacional, pues nos señala que tenemos que hacer mesas de trabajo. Y justamente, mesas de trabajo, ¿cómo, exacto, es eso de mesas de trabajo? Esas mesas de trabajo, lo que queremos... ¿Con quiénes hacen eso? Hacemos con todas las municipalidades. Por ejemplo, el mes pasado, el 27 de abril, hemos tenido nuestra primera mesa de trabajo con la Municipalidad de Bellavista. Entonces, unimos a toda la población a través de sus juntas vecinales, representantes de organizaciones, y nosotros vamos a dar charlas sobre la labor que nosotros estamos realizando en ODECMA, ¿no? ¿Cuál es la función de OGMA? ¿Cuál es la función de la ODECMA? ¿Qué unidades tiene nuestra oficina? ¿En dónde pueden ellos acudir? Ya sea a la unidad de quejas, a la unidad de investigaciones o a la Defensoría del Usuario, que es la que recepciona las quejas verbales. Entonces tenemos esas tres unidades que funcionan dentro del palacio en el primer piso y que está para acudir a todo el justiciable que viene a reclamar. Entonces en las mesas de trabajo justamente queremos llegar a la población para que la población conozca de este organismo, porque como usted nuevamente, y valga la redundancia, desconoce. Entonces, sí, en las mesas de trabajo que hemos tenido... Es una buena manera, sí, de difundirlo. Exactamente, queremos llegar a la población. Es la política del actual presidente de corte, llegar a toda la población y para que sientan que efectivamente tienen un poder judicial óptimo y correcto. Que aparte de este esfuerzo de las mesas de trabajo, aparte de este esfuerzo de ODECMA Escucha todos los jueves de 9 a 1, que los vecinos pueden ir al Palacio de Justicia aquí en 2 de mayo y serán escuchados por los jueces, como usted nos cuenta, digamos... ¿Qué otra acción de difusión hacen ustedes tienen algún teléfono, por ejemplo, sí, en el cual puedan llamar a los vecinos? Así es, tenemos el teléfono que pueden llamar directamente al 519-3000, anexo 11609, y había también un teléfono directo, que es el 429-1010. Ajá, entonces el 519-3000. Sí, es 519-3000. 519-3000. Así es, anexo 11609. 11609. Así es, anexo 11609. Anexo 11609, sí, y el 429-1010. Sí, 1010. Esos dos teléfonos pueden, digamos, los litigantes, el vecino que tenga algún problema con algún juez o crea que la justicia está muy lenta, etc., pueden ir y comunicarse con ustedes. Claro. ¿Cuál es el requisito para que un vecino presente alguna queja contra alguna persona del Poder Judicial? Puede ser un juez, un secretario, en fin. Claro. Fundamentalmente la persona tiene que tener un caso, un proceso. Un proceso, o sea, tiene que ser el protagonista del proceso. De un proceso, porque nosotros lo que hacemos es la investigación y la sanción de magistrados y de todos los auxiliares jurisdiccionales que elaboran en la corte. Entonces eso tiene que estar basado en un expediente, en la demora, negligencia, ¿no? O de repente no solamente eso, o sea, no solo eso es un motivo, ¿no? Pero también hay otros motivos por los cuales sancionamos, que es, por ejemplo, cuando el personal no se encuentra en su sitio, cuando es las horas de trabajo, estamos siendo bien estrictos en eso, porque sabemos que es un mal no solamente de una entidad pública, sino a nivel nacional, ¿no? Va la persona a quejarse o va a pedir que se tramite y no le encuentran a la persona porque ya la persona de repente está tomando desayuno, de repente está en los pasadizos. Entonces, en ese sentido también estamos siendo estrictos. Tenemos pool de magistrados. Porque eso también hace que demore. Claro que sí, porque imagínense, si nosotros medimos eso por tiempos, si la persona está media hora dentro de su tiempo de trabajo, ya sea en los pasillos, en otros lugares, si sumamos media hora o media hora, ya es una hora que están dejando de trabajar. Claro, y esa más hora el trámite normal, burocrático, que existe en cualquier institución, va esto sumando. Se suma, ¿no? Así es, por eso estamos también, por ese lado, tratando de supervisar la asistencia y puntualidad y permanencia de todos, no solamente del personal, también de los magistrados. Ajá. Bueno, en estos 976 casos que ustedes han, se han interesado por estas 976 quejas de los litigantes, bueno, no solamente son litigantes chalacos, ¿no? También vienen, son de Lima, ¿o no? Claro, o sea, los que litigan son abogados en general, ¿no? De toda ya sea de Lima, Lima Norte, Lima Sur. O sea, los abogados, los litigantes sí son de acá. La mayoría son de acá. Son de acá. Todos y son de acá. Los abogados sí pueden ser de otro lado a veces, ¿no? Claro. Bueno, de estos 976 casos que ustedes han resuelto desde enero hasta abril, ¿cuál es el común denominador? Mire, lo que más ha predominado son las quejas verbales, pero por retardo. La mayoría es por retardo porque demora su proceso. En realidad ahí tenemos que conjugar nosotros con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque ¿qué sucede? Los juzgados están ciertamente abarrotados de expedientes. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de exigir al magistrado que haga una conjugación entre lo que es inminente, es una necesidad vital que se resuelva ya, ¿no? Como son las acciones de garantía, y de aquellos expedientes que también tienen retraso, ¿no? O sea, los magistrados tienen que estar tratando de resolver siempre esos casos a fin de llevar una justicia oportuna, ¿no? Pues, claro, porque esto del tiempo es muy interesante y es muy complicado, porque supongamos que alguien lo han detenido y lo han metido a Sarita Colonia. De repente, como a veces dicen, ¿no? De repente va y no está el secretario, el juez no está, de repente se demoró un poquito, y todo esto viene el viernes, el sábado, ya la persona pasa prácticamente un fin de semana ya detenido, ¿verdad? Y si en cambio los plazos se acortan, de repente podría pasar un día, tal vez, o qué sé yo, ¿no? Tal vez ningún día, ¿no? Sí, es importante la celeridad en los juicios. Entonces. Sí, muy importante, porque una justicia que tarda no es justicia, ¿no? Así dicen, ¿no? Una justicia que tarda no es justicia. Sí, pues por eso lo que estamos tratando es de darle bastante impulso a nuestra labor de supervisión, ¿no? Tratando de ver que cumplan su horario, que trabajen, la producción, ¿no? todo eso está, claro, tienen también deficiencia porque a veces no hay personal. Ellos muchos se quejan de que no existe personal, eso es cierto también. O sea, estamos ahorita careciendo de personal, estamos pidiendo ya a las autoridades correspondientes que nos proporcionen personal, esperamos que así sea, y para poder copar esos sitios en los cuales hay ausencia de personal. ¿Y ha habido algún tipo en este tiempo, desde enero hasta ahorita, alguna sanción que se ha impuesto a algún personal del Poder Judicial de parte de la ODECMA? Sí, nosotros hemos impuesto 34 hasta la fecha, en 4 meses, 34 amonestaciones escritas. Son 5 multas que también hemos impuesto. Son esas 2 sanciones que nosotros podemos hacer. Y tenemos una propuesta, porque cuando se trata de suspensión tenemos que proponer ante la OCMA, tenemos una propuesta de suspensión de un magistrado. Ajá. Por 6 meses. O sea que ustedes no se casan con nadie. No, definitivamente no. Hemos venido a hacer un trabajo fundamentalmente de prevención, sin ánimo de dañar a nadie, con ninguna mala voluntad de hacer daño a nadie. Bueno, cuando las pruebas están, pero tenemos que ser objetivos, pues. Tenemos que ser objetivos. Si efectivamente advertimos que han incurrido en inconducta, pues proponemos la sanción que nosotros nos corresponde aplicar, ¿no? Que creemos que corresponde aplicar a la máxima autoridad. Bien, estamos con la doctora Flor Guerrero Rondán. Ella es jefe de la ODECMA, de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde los vecinos del Callao, justamente de nuestro querido primer puerto, pueden acudir cuando se sientan de repente abandonados por la justicia. Muchos se quejan, usted sabrá, ¿no?, de la justicia, que es muy lenta, que los jueces así, que los jueces asá, pero existe pues una oficina donde que está encargada justamente de resolver estas quejas para que se imparta la justicia como tiene que ser. Y ya se han resuelto, como nos está contando la doctora Flor Guerrero, 976 casos de quejas interpuestas por nuestros vecinos del Callao que tienen algún problema judicial. Este tema es desde todo el Callao. Así es de todo el Callao y Ventanilla también. O sea, ¿y en Ventanilla tiene que venir hasta el Callao? Ya no, en Ventanilla tenemos una oficina de la doctora Gloria Calderón, es la encargada de recibir todas las denuncias y absolver. Ella pertenece a la ODECMA. Ajá, porque ella era jueza, creo. Con adición a su cargo. No, es que todos los integrantes de la ODECMA son jueces. Algunos a dedicación exclusiva y otros con adición a su cargo. Entonces, los que son a dedicación exclusiva, está la doctora Magdalena Clavijo, está el doctor William González Zurita y la doctora Marianela Leonardo. Ellos son a dedicación exclusiva conjuntamente con la que habla. ¿Ellas están en Ventanilla o acá? No, ellas están acá en la sede. En la sede están. Pero, ¿qué sucede? La oficina de Ventanilla, la que también es de una magistrada encargada de recepcionar las quejas con adición a su cargo. Eso, ella está en su despacho, pero recibe todas las quejas que van los pobladores de Ventanilla van a su despacho. Bueno, entonces, en Ventanilla está la doctora Gloria Calderón. Calderón, Gloria, ¿no? Calderón. Que es jueza también. Así y es. Que también está encargada de recepcionar las quejas de los vecinos. Así es. ¿Y ella lo deriva para acá? Ya. ¿O ella los soluciona? No, soluciona. Ella tiene facultad para tratar de solucionar eso. En el caso de que no pueda, recién nos remite a la central, pero si soluciona, ahí quedan los problemas. Deben haber muchas quejas en Ventanilla, si me imagino, ¿no? Es un tema tan grande el distrito. Pero no es tanto, le diría, ella más o menos reporta un promedio de 15 a 20 quejas mensuales. Pero en realidad Callao sí reporta algo de 250 mensuales. 250 quejas mensuales, sí, aproximadamente. Quejas verbales. Quejas verbales, sí, que reporta a la ODECMA. Sí, así es, la oficina, Defensoría del Usuario se llama. Y nosotros tenemos que ser presente también en el caso de las personas que vayan a los juzgados transitorios que queden en la Avenida La Marina, encargado también de recepcionar las quejas, está el doctor Serapio Roque Guamán Cóndor. ¿Dónde está? En la Avenida La Marina, justo en el óvalo de claro. La Perla, ahí está una oficina, oficina. Claro, ahí está encargado el doctor Serapio Roque Guamán Cóndor. De esta manera hemos querido... Serapio Roque. Roque, sí. El doctor Serapio Roque es juez titular penal. Sí, y aparte... Así es. Recepciona él también. Él recepciona también. Y nuestra oficina tiene tres unidades, la jefatura. Una es la unidad de visitas que está encargado el doctor Cueto Chuma. En la otra oficina, la unidad es la unidad de quejas que está a cargo del doctor Ramal Barrenechea. Y la tercera oficina que está a cargo del doctor Miguel Castañeda, que es la oficina unidad de defensoría del usuario. Ellos encabezan, son los responsables de esas unidades, ¿no? Bueno, nosotros... Quisiéramos, doctora, si usted dispone de tiempo, ahora con nuestros periodistas, hacer todo un esquema con el teléfono incluido, de dónde nuestros vecinos chalacos, no solamente de todo el Callao, sino también del lugar tan lejos que es Ventanilla, pueden presentar sus quejas, ya sea verbales o escritas, en qué lugares, porque no todos pues están cercanos aquí a 2 de mayo, ¿no? Claro. Y como usted dice, esto está desconcentrado en varias sedes. Nos gustaría tener esta relación para informar en el diario Prensa Chalaca, para que los vecinos del Callao puedan saber pues dónde podrían irse a dar una queja con respecto a cómo va el proceso judicial que ellos están siguiendo. Bueno, y en este año y en esta mitad del año que ya va a concluir, doctora, ¿tienen algún plan aparte de ODECMA Escucha, que son los jueves a partir de 9 a 1 en el mismo Palacio de Justicia, luego las mesas de trabajo que ustedes están haciendo con diferentes municipalidades, y también el teléfono que han puesto a disposición de nuestros vecinos chalacos? ¿Hay alguna otra acción que ustedes vengan desarrollando? ¿Y cuál es el objetivo final que ustedes persiguen con este trabajo? Bueno, nosotros lo que hemos propuesto está para que la presidencia lo apruebe, que ODECMA Escucha amplíe sus funciones. Queremos ir a todas las sedes una vez a la semana, que son los días martes. Hemos hecho así de esa manera la propuesta, para que de 9 a 1 los días martes podamos todas las oficinas, todos los magistrados de ODECMA, ir a Ventanilla un día martes, otro día martes de repente a la sede de la Avenida La Marina, y la Avenida Colonial, que están los juzgados permanentes, juzgado y sala permanente de laboral, ¿no? Y en Sáenz Peña, que están algunas oficinas de los juzgados de paz y también de las salas penales que están ahí. Entonces, lo que queremos es descentralizar. Esa es la propuesta que hemos llevado al señor presidente, para que los días martes se extienda, se amplíe la función de ODECMA Escucha. Ajá, que ya no ODECMA Escucha, que se escuche pues en todos los lugares que se pueda, ¿no? Así es, esa es la propuesta. Bueno, desde acá, todo nuestro apoyo de difusión, doctora, se lo decimos, queremos hacer una infografía de los lugares donde van a desconcentrar este tema de ODECMA Escucha, y lo estaremos publicando en el diario Prensa Chalaca, en la revista Sí, en todos los medios que poseemos, para darle apoyo pues, y que los vecinos chalacos sepan que ahora tienen pues, es algo así como la defensoría, ¿no? Como una defensoría del litigante, ustedes, y es una labor muy muy buena para todos nosotros. Sí, ahí yo quería llegar, o sea, nuestra finalidad es tratar de abarcar casi el 100% de la población, si es que no nos alcanza el tiempo en esta función que se nos ha encomendado, para que toda la gente se sienta efectivamente, ¿no?, identificada, que tiene una institución que va a servir, ¿no?, para poder coadyuvar a su labor de justiciable, a la labor que realiza el despliegue en un proceso, ¿no? Entonces tiene al lado nuestro un aliado para tratar de obtener que el pedido que se formule sea pronto, oportuno y que sea transparente. Sobre todo transparente, que es lo que quieren los vecinos, ¿no? Bueno, doctora, nuevamente le agradecemos por esta visita a la doctora Flor Guerrero Roldán, jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia del Callao, con quien pues esperamos brindarles pues nuestros espacios para que usted pueda comunicar estos temas tan importantes en favor sobre todo de nuestros vecinos chalacos. Así que apunten el número de la ODECMA, el 519-3000, ¿ah? Repito, 519-3000, anexo 11-609-11-609. Y el otro teléfono es el teléfono 429-1010, anexo 309. ¿Sí? Bien, así que ya lo saben, amigos, y en el diario Prensa Chalaca saldrá pues obviamente

tocando los problemas más importantes de nuestra querida provincia constitucional del Callao. En esta oportunidad ya están con nosotros nuestros próximos invitados en un tema realmente importantísimo. ¿Quién no ha escuchado hablar de la contaminación por plomo en el Callao? ¿Quién no ha escuchado hablar que hay muchos niños contaminados con estos elementos como el plomo? Y esto es muy grave para la salud de estos pequeños. ¿Quién una vez estaba leyendo alguna información e incluso había un director de un centro educativo muy cercano a estos temas contaminantes de plomo que también estaba contaminado con plomo? Y vamos a ver qué tanto se ha avanzado en este tema, un tema que no tiene cuándo terminar, que no tiene cuándo acabar. Se hablaba de una franja transportadora, ¿no? Faja transportadora. Se ha hablado de muchas cosas, pero ahora estamos con el señor Héctor Valverde, presidente del comité de la urbanización Ramón Castilla. Estamos también con José Sosa, dirigente del sector 4 del Callao en la zona afectada. Estamos con Oscar Aley Milla, dirigente de Santa Marina Norte, segunda etapa. Y estamos con Jesús Mogollón, poblador de Ciudadela Chalaca. ¿Ah? Vamos a conversar pues con los protagonistas de esta información que realmente ha llenado pues de plomo muchos hogares y a muchos niños en el Callao. Bueno, comenzamos con el señor Héctor Valverde, presidente del Comité de la Urbanización Ramón Castilla. ¿Cómo está, señor Héctor Valverde? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Tulio Chávez. Y agradeciendo el grato honor que ha tenido usted en invitarnos para hoy día poner en esclarecer en algo, ¿no? Y sobre todo invitar a toda la población a este evento que vamos a realizar el día 4 de junio. Por primera vez se está realizando en un asentamiento humano de Callao, que es una de las zonas contaminadas por este mal, que fue detectado en el año 1998 casualmente por un organismo internacional llamado USAID, que vino a ver la contaminación en el Perú y logró descubrir en ese tiempo que había una gran contaminación aquí en el Callao. Luego, ¿y a qué se debe la contaminación? Para que nuestros amigos, de repente, que no conocen un poco el tema, entiendan que cómo es así que se contamina nuestros niños en esta parte tan importante del Callao. El Callao no es una zona de minas, el Callao es netamente marítimo. Entonces acá lo que tenemos es una zona de exportación, en la cual llegan los minerales de toda la zona centro y norte de Perú, ¿no? Donde están las zonas mineras y envían todos sus minerales hacia Callao. ¿Y en el transcurso? ¿En qué vehículo? En camiones y la línea férrea. Ajá, en camiones y la línea férrea. Así llegan aquí al primer puerto para ser luego exportados, ¿verdad? Primeramente llegan a unos depósitos. Hace, como le digo, el año 2000, en esa época, habían 11 depósitos. Luego, ahí donde recién se tomó en cuenta la contaminación que había en el Callao, y luego gracias a la intervención de los pobladores, mayormente de los pobladores, que llegamos a descubrir este mal que hacía daño a la población, especialmente a los niños, fue que conversando con las autoridades, en ese tiempo congresistas, el gobierno local de acá, la municipalidad, se logró reducir estos depósitos a 2 depósitos que actualmente funcionan. Y luego, ¿cuántos funcionaban antes? 11 depósitos. 11 depósitos. Y ahora solo 2. Están funcionando para lo que es el mineral plomo. Uh-huh. Luego hay otros depósitos que están funcionando para los otros minerales, como ese cobre, zinc, etc., ¿no? ¿Y dónde ocurría la contaminación? Claro. ¿Era por el transporte, porque los carros no son encapsulados, los camiones y también los vagones del tren son no tienen las condiciones para el transporte de este material, ¿verdad? A ver, cuéntenos usted. Los vagones del tren son obsoletos. Fíjese usted, ese año, acá en realidad el Callao, los depósitos mineros tienen más de 100 años. Yo, como le vuelvo a repetir, esto se descubrió casualmente, ¿no? Hace el 98. El 98. El 98. Entonces, ese transporte que viene de mineral, viene del interior por medio de la línea férrea en unos vagones que ya son obsoletos. Totalmente obsoletos. Total, hasta la fecha nos hemos ido quejando nosotros continuamente. Las autoridades han hecho caso omiso de nuestras quejas. Los camiones también que han estado transportando lo han hecho solamente con lona y también antiguo. Luego, el año 2000... ¿Y los minerales son...? Polvito, ¿no? Son como polvillos. Tierra, claro. Bien volátil, ¿no? Bien volátil, efectivamente. O sea que cuando el camión como usted dice, que le ponen al camión encima simplemente una lona. Así es. En el trayecto viene botando pues cualquier... Según dijeron las autoridades, en el momento de salida mojan el mineral para que no se desperdicie todo el mineral en el camino, ¿no? Pero fíjese usted el tiempo que demoran en llegar acá a Callao, son 12 horas y hasta más quizás, ¿no? Entonces en el transcurso de ese tiempo el mineral se va secando y va volviendo a su estado normal, que es el polvo. Y entonces con el traqueteo del camión, y como son antiguos y sobre todo que son polvos... nuestras pistas chalacas. Y nuestras pistas que están bien arregladas, acá que se puede ver la gran obra que estamos haciendo ahorita en el Callao, ¿no? La avenida Nuestro Gambetta. Que es, da pena decirlo, ¿no? Es una desilusión a los peruanos. Bueno, pero no nos apartemos del tema. Así es, no nos apartemos del tema. Sí. La contaminación afecta básicamente, y vamos a conversar con otro amigo también, con el señor Sosa. ¿Cuál es su nombre? Ahora vamos a ver con el señor José Sosa, dirigente del sector 4 de El Callao. ¿Cuál es la zona que más sufre con esta deficiencia en el transporte, con esta deficiencia o con estos carros obsoletos que no tienen pues más que una lona para tapar esta peligrosa, digamos, carga? ¿Cuál es la zona que más ha sufrido? Bueno, sobre los carros, ¿no? Los trailers, los camiones. Actualmente ya muchos cuentan con un encapsulado. Esto se ha logrado después de años, ¿no? De tanto solicitar mejoras, inclusive denuncias, ¿no? Ya. ¿Cuánto a los camiones? Los que vienen sí con lona son tanto los vagones de del tren. Entonces ha habido una mejora en los camiones, pero sí, en los vagones del tren. Del tren no, y también los que vienen de provincias también vienen solo con lona. Con lona. Muy bien. ¿Y cuál es la zona que ha sufrido más afectadas? Las zonas más afectadas son las aledañas a estos depósitos, ¿no? Nosotros, en nuestro sector cuarto, la sufrimos, pero de una manera, pues, caramba, agresiva, por completo, abusiva. Directa, porque, la contaminación. Claro, el depósito estaba enclavado dentro de la misma población. No nos separaba del depósito más allá de 20 metros, 20 casi metros. Por decir una pequeña pista. ¿Y usted vive ahí? ¿Ah? Sí, nosotros... ¿Cuánto tiempo vive ahí? Yo tengo ahí más o menos, no, 35 años. ¿Sus hijos viven ahí? ¿Usted es casado? Claro, todas las familias. Los que han sufrido sobre todo los daños causados por este mineral han sido sobre todo los niños y los adultos mayores, ¿no? Nosotros queremos que en esta audiencia se aproveche. Pero antes de hablar de la audiencia, para un poco hablar de la historia y nuestros amigos conozcan y entiendan, digamos, que ha habido acciones que han hecho las autoridades. Yo tengo información, durante todo este tiempo han habido audiencias, han habido reuniones y han habido también acciones. Claro, la historia de esto es algo triste, porque se logró recién respuesta después de años. El depósito sobre todo el de Peruar, estuvo trabajando por años, pero completamente descubierto. Como comentaba acá el amigo, entonces recién se reconoce como que era el plomo. Un foco contaminante. No un poco, sino ya se conocía, sino que la población no tenía conocimiento de que era plomo, se veía nomás un mineral negro. Claro. Ya, y entonces ya se alarmaron, pero después por análisis que hizo la DIGESA, se comprobó que era plomo, no precisamente de vehículos, sino plomo de que se traía mineral, del mineral y que estaba en estos depósitos, como lo digo. Pero las autoridades han hecho acciones, me refiero por ejemplo, de alimentación, le dan algún... Claro, tipo las acciones que se tomaron fueron, caramba, casi tardías, porque eso demoró años, claro. Comprobándose que el plomo hacía daño, se hicieron los saques y los índices de plomo en sangre en los niños eran elevados, ¿ya? Y se hacían, pero pequeños planes pilotos, donde se tomaba 50 niños, actualmente 200 niños, pero para un universo de 20.000 niños, eso es algo pues, ridículo, pues, ¿no? Por eso que nosotros, caramba, como le digo, pues, lo hemos sufrido en carne propia, pero de una manera demasiado agresiva. ¿Y hay secuelas? ¿Hay secuelas en los niños? ¿Usted puede, confirmarnos? Claro, según conversando con los psicólogos o psicólogas de ahí de del mismo colegio, encontraban que los niños había sobre todo falta de atención, hiperactivos, ese tipo de cosas, pues, y el gran aportante a que esto empeore era la desnutrición. Miren, cuando estos señores llegan acá, hacen sus estudios de impacto ambiental, ¿no? Y dentro de esos estudios se considera la parte social, económica, social, cómo vive la gente. Claro. Claro, y encuentra que hay índices de pobreza, de salud, mal llevada, desnutrición. Pero, a pesar de tener esos conocimientos de lo que sucede en la población, ¿no? Para poder ellos obtener el permiso, de la licencia para trabajar, trabajan de esa manera, pues, tan caramba irregular. Pero las autoridades en esa época no tomaron la debida atención. Por eso que ahora estamos padeciendo secuelas, tanto en lo que es salud como lo que es el comportamiento social de los jóvenes, ¿ves? Porque cuando llegaron caramba de una manera que no se puede explicar, ¿no? Nos aducían que no había normas, no había leyes, habían vacíos legales, pero como les repetíamos a ellos, pues si ellos vienen, son transnacionales, ¿no? Si ellos vienen de países donde caramba se respetan las leyes, eso tenían que replicarlo acá, no porque no existan las normas, acá por cuestiones éticas, morales de la empresa y de la misma municipalidad en esa época, con el doctor Curi, tenía que haberlas implementado acá. No porque yo en una avenida no diga, no puedo, que no diga que no puedo pasar una velocidad de 5 kilómetros por hora, no porque no diga, yo voy a pasar a 100, 150, poniendo en peligro. Sí, ya estaba comprobado que la salud estaba siendo menoscabada de los niños. Comprobado. Bien, vamos a conversar también con el señor Oscar Aley Milla, también dirigente de Santa Marina Norte, sobre el mismo tema, pues, esto de la contaminación por plomo. Va a haber una audiencia, también vamos a conversar sobre eso, pero ¿cuál es la zona, el nombre de la zona que prácticamente está afectada por este tema del plomo, señor Oscar Aley? Miren, bueno. Nosotros agradecemos más que nada al doctor Tulio Chávez la oportunidad que nos da para manifestarnos. La zona en realidad fue prácticamente bombardeada por estos depósitos de minerales, y en la cual no solamente en aquella época ya muchos conocían la Hochi, pero todavía como no había habido el estudio de radioactivo para separar el plomo, el año 98 cuando vino acá a Lima el estudio piloto de contaminación por plomo, piloto plomo le llamó la IGESA, la doctora Shirley vino acá al Callao e hizo un estudio sobre radioactivo, sobre la separación del plomo de los automóviles, del medio de transporte y del plomo de los minerales, pensando ellos que en ese estudio iba a salir solamente el plomo de los motores, ¿no? De los automóviles. Entonces esto trajo a colación de que descubrieran pues radioactivamente y separaran pues el plomo de los minerales que se despedía a campo abierto, que era manejado y manipulado por los depósitos Peruval, Cormil, el Brocal y otra serie de depósitos más. La Municipalidad de Lima, para mí, la Municipalidad del Callao, para mí, tiene mucho de culpa, porque en una oportunidad, el año 99, con un decreto de alcaldía del doctor Curi, el 025, dice, bueno, que pongan mallas cortavientos en los depósitos, pero no hablaba de encapsulamiento. Entonces, después, el año 2001, habla sobre encapsulamiento, habla sobre que se debe hacer una medida de mitigación con la resolución 00016, decreto de alcaldía. Esto trajo consigo de que se creara una mesa redonda de contaminación en el Callao, de mitigación por plomo se llamaba. Nosotros claro. Nos reuníamos en la DISA, en la municipalidad, en diferentes lugares, e instituciones, hasta en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento, mucho también en Santa María en la Norte, cuando una pala casi mata, pasándose, porque nosotros vivíamos pared con pared con el plomo, el depósito de plomo, dos cuadras, Perubar, que colindaba dos cuadras con la urbanización Santa Marina segunda etapa. En una oportunidad, tanto arrumaron el plomo que se pasaron hasta casi la pista. Y en una lavandería habían dos niños. Libre. Sí, en una lavandería habían dos niños y la madre al ver esto le dio parálisis. Los niños casi mueren porque estaban lavando su ropita en la lavandería. Entonces todo esto se arregló por intermedio de abogados. Eso fue el año 2001. Fíjese cuánto tiempo ha pasado que después, el año 2004, por resolución regional, se crea el grupo técnico de plomo. Ahí nos dieron oportunidad recién para nosotros poder estar hablando y hacer quejas respectivas y poder de repente hasta conducir un poco a que la población no haga como en otros lugares de la parte del país donde bloquean carreteras, ¿no? Bloquean pistas y también azuzan a la población para poder hacer de todo esto todo un caos. Nosotros no queríamos eso, los dirigentes, tuvimos siendo muy ecuánimes en ese aspecto y en el grupo técnico pudimos avanzar. Pero en esta oportunidad, ¿por qué nos han sacado del grupo técnico? Nosotros tenemos pruebas de juicios. Acá yo tengo el año 2001, la doctora, el año 2003, la doctora Chuquitupa de la Fiscalía, yo hice mi denuncia a la sexta Fiscalía y la doctora Chuquitupa la archivó. Archivó porque decía que esto era una acción difusa y no se sabía de dónde venía el plomo, si era de Cormín, de Perubar, del local, de otros depósitos. Y así pasó el tiempo. También el año 2001, el señor Etel Ramos, congresista que en paz descanse, doctor, médico, él también hizo una denuncia. Y acá yo tengo los documentos, todos los documentos de la denuncia. Él hizo una denuncia también para que las autoridades, como es la Municipalidad del Callao, cierren los depósitos. Y este depósito no llegó a cerrarse, más bien le dieron oportunidad acá tengo yo la documentación. Bien, estamos conversando con el 22 de octubre del 2001, el señor fiscal de la Quinta Fiscalía Penal recibió un documento del congresista Etel Ramos. Fíjese, el 2001 también él hizo una queja a la Quinta Fiscalía, pero también esto fue archivado con todos los fundamentos de hecho y derecho. Esto ya tiene conocimiento, inclusive después nosotros tuvimos también como dirigentes que darle una salida respecto a esto, porque un gran monstruo que es el sector minero está haciendo una lucha permanente en colusión con las autoridades. Pero dígame, ¿ustedes tienen pruebas fehacientes y últimas pruebas que este plomo que llega a nuestro primer puerto está contaminando a los niños de esta zona del Callao, como mire, es Ramón Castilla, Santa Marina? Mire, hasta ahora, como le digo, para nosotros se desactivó el grupo técnico del plomo. No nos permiten, a pesar que nosotros somos profesionales también, pero en otras áreas, no somos médicos, pero nosotros participamos en la región Callao. A nosotros no nos dejan hacer las denuncias directas. Yo tengo acá documentos. Pero para hacer una denuncia hay que tener pruebas. Sí. Yo le pregunto, últimamente se han realizado, porque sé que se han realizado en otros momentos, pero últimamente se han realizado pruebas en los pobladores, en los niños, que puedan indicar que los niños están contaminados con plomo. Una de las pruebas fehacientes, presidente de la PAFA del Colegio de Venezuela. Yeah. En el Colegio de Venezuela habían dos turnos. dos turnos en la tarde y en la mañana. Solamente ahora hay un turno. Hay una deserción escolar de más del 40% por bajo rendimiento. Y esos niños, que ya son jóvenes, en la actualidad se han convertido en seres o drogadictos o que personas que no están dentro de la inclusión social, como ahora lo manifiesta el presidente de la República, Ollanta Humala. Y bueno, ese es un indicio, ¿no? Pero una prueba, digamos, médica de, digamos, de sangre, por decirlo así, se ha hecho últimamente. Sí, se le ha hecho. Sí, se le ha hecho. ¿Cuándo ha sido? ¿La tienen ustedes ahí a la mano? Los niños de Virgen María están recibiendo atención en estos momentos. Los niños de Virgen María. ¿Atención? Están, ¿por qué atención motivo? De alimentación. Por parte de un programa piloto que es Impala en la actualidad, anteriormente era Cormín, por es Impala. Cambian también de razón social por estrategia. Entonces, están recibiendo y los niños del Virgen María, unos tienen 20 microgramos por decilitro en sangre, otros tienen hasta 40. Esos gramos por decilitro que anteriormente han tenido y que posteriormente pueden haber sido hasta 60, eso se ha depositado en los huesos. Está comprobado que se ha depositado en los huesos y ya no están en el torrente sanguíneo. La prueba la hacen en la actualidad en el torrente sanguíneo y no por peso, que en la actualidad... Sí, pero ustedes tienen de parte de alguna institución eso de lo salud. Está, vamos la dirección de salud, la DIRESA, está ocultando eso porque nosotros vamos hemos pedido. A conversar también con el señor Jesús Mogollón, poblador también de la ciudad de La Chalaca. ¿Ustedes tienen alguna prueba de que sus niños están contaminados o alguna última prueba? Mire, yo pertenezco al asentamiento humano Ciudad de La Chalaca. En el asentamiento humano, cuando se fue esta empresa peruana, hizo un plan de cierre. Dentro del plan de cierre, ejecutaron varios programas. El primer programa era limpieza de casa, de pistas y todo. El segundo programa era con cuestión a la salud de la población afectada. Para eso ellos escogieron 220 niños que estaban comprobados que tenían plomo en la sangre. Plomo en la sangre. De 5.000 niños, escogieron a los 220 que ellos, digamos, evaluaron que tenían más, que tenían 20, 30, 40. Entonces eso ya está comprobado porque la DIRESA misma dio ese informe a la empresa para que ejecutara. Así es. ¿Cuándo fue eso? Yo lo estoy hablando hace 3 años atrás, pero solamente iban a tener de niños de 0 a 12 años. O sea, los que tenían 13 años, así tuvieran 50 de plomo, no los iban a atender. Ese fue el convenio que hizo la empresa Perubar con la DIRESA. Otra cosa, los niños desde el año 2000 hasta hoy día, todos los años les hacen dosajes. ¿Todos los años? Todos ¿Quién los años. Les hace dosajes? Ahora, ¿qué institución? La DIRESA, en convenio con Perubar y Cormín. Ahora, ya. ¿Qué es lo que ustedes pasa? ¿Ustedes tienen esos estudios? Yo tengo, todos acá tenemos. ¿De este año tienen? No, de este año no, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando entró el señor Félix Moreno, desactivó lo que era el grupo técnico del plomo, que era el medio por el cual nosotros accedíamos a estos informes. Entonces, ¿qué pasó? El señor Félix Moreno, viendo que la población por este intermedio se informaba, reclamaba y hacía valer su derecho, desactivó el grupo técnico del plomo y en la CAR, que también ahí nos informaba, no nos permitió a la población civil participar. Entonces, por un lado, nos han quitado ese medio que teníamos nosotros de trato directo con las empresas y con las instituciones para reclamar nuestros derechos. ¿Y por qué el doctor Félix Moreno, presidente del gobierno regional, ha desactivado este grupo técnico del plomo? Porque nosotros éramos unas personas incómodas a las empresas. Y aparte de eso, hay muchos proyectos y programas que estos depósitos le están financiando al señor Félix Moreno. Entonces parece que por ahí va la cosa. La cosa es que a nosotros ya nos quitaron el piso, por eso es que estamos tratando de, a través de estos medios de comunicación, denunciar hasta el señor Félix Moreno por no hacer nada, porque mire, en mi población, como le digo, bajo un convenio que se hizo, la empresa Perúa, la población y la DIRESA, iba a haber este dosaje a los niños, pero yo veo que no se está haciendo nada. Solamente veo señoras que paran con su chaleco que dice Cormín, DIRESA, convenio, y van, tocan la puerta, le toman los datos a los niños y siguen su camino. Pero yo digo, ¿qué clase de, Y yo no veo que, digamos, esos niños los lleven a un hospital o, digamos, hay una posta médica donde agarran, le lleven una clase de tratamiento, nada. El plomo es dañino para todos, sean grandes, chicos, mujeres, no. Más en los niños, ¿por qué? Porque los niños, como están en una etapa de crecimiento, el plomo se adhiere a los huesos, a los pulmones, tienen problemas de hiperactividad, problemas neurológicos. Todo eso está comprobado, ¿por qué? Porque nosotros, cuando asistíamos a las charlas que nos daban los médicos en la IRESA, en estos grupos técnicos, ellos explicaban y decían, ¿sabe qué? Mire, el plomo causa estos efectos. ¿Qué es lo que pasa? Hiperactividad. Ahora, en los profesores que están en estos colegios de la red del plomo, y conversando con ellos, hay muchos profesores que han pedido su traslado. ¿Por qué? Señor, me dice, yo tengo plomo en la sangre, me dice, yo no puedo estar trabajando acá, yo expongo mi salud y todo. Aparte de eso, me dice, señor, acá los niños de tercer grado, de quinto grado, tengo que darle una currícula de tercero. ¿Por qué? Porque si les doy lo de quinto, no asimila, no aprende. ¿Por qué? Porque están afectados por este producto que, digamos, daña la neurona, me dicen. Son niños y ustedes, ¿qué pedían en todo caso a las autoridades, teniendo en cuenta que, según estoy entendiendo, prácticamente los han abandonado, quitándoles o desactivando este grupo técnico del plomo, por el cual ustedes tenían prácticamente un contacto directo con las empresas, con las autoridades? Pero no, al grupo técnico existe. Pero nos han. Pero a ustedes los han sacado. Claro, y tanto en la región. O sea, como que la no es como usted me dice que el doctor Félix Moreno ha desactivado este grupo. No, sino no. Que la región no nos permite participar, porque ellos son los que. Ya, o sea que el grupo técnico del plomo existe. No. ¿Existe o no existe? La cara. El grupo técnico del plomo ya no existe. Pero a ver con el micro, por favor. No existe para nosotros porque no vemos resultados. Cuando se reactiva el grupo técnico de plomo con el señor Moreno, ya nos saca a nosotros, aduciendo que no éramos técnicos y que éramos demasiado, caramba, exigentes, agresivos, ¿ya? Pero yo no entiendo, pues, si estos señores dicen ser técnicos, ¿no? Y que creen que con un lenguaje rebuscado, académico, creen que pueden solucionar, para nosotros no han solucionado nada, porque no hemos visto avances. No han visto antes, desde cuando... Un técnico hace trabajo de campo, un técnico, caramba, informa... Hace análisis. Tiene comunicación con la población afectada. En cambio, cuando nosotros estábamos en el grupo técnico, pertenecíamos, éramos constantes en las reuniones, nunca faltábamos. Con nuestra participación, hacíamos avanzar. ¿Por qué? Porque cuando hay un paciente, ¿qué le preguntan al paciente? ¿Dónde le duele? ¿Qué siente? ¿O si hay alguna mejora? ¿No es cierto? Pero si ellos no hacen un trabajo de campo, solo se vale nomás de lo que quedó anteriormente. Mire, acá tengo lo que es un borrador de lo que llaman ellos, esto fue con la gestión anterior, una década de lucha contra la contaminación por plomo en el Callao. Se hizo un borrador para llegar a soluciones, ¿no? Uh-huh. Pero no se ha hecho nada. Justo cuando se hace esto, donde pensamos, porque nosotros teníamos que hacer observaciones a este documento para aportar en esas condiciones, se aceptó esto. Pero hicieron su informe definitivo, pero sin consultar con nosotros. Y en el cual según me dice, no hay unos programas directamente, mejor dicho, directos hacia la población para tratar de remediar esto. Hay una secuela tremenda, sobre todo lo que yo pongo bastante atención, aparte de lo que es la salud, ¿no? Que debe ser integral tanto para niños como para todos, porque todos lo han padecido, adultos mayores, madres gestantes, todos lo han padecido. Ha habido un costo social de tremendo para lo que ellos llaman progreso para el Callao, que es los depósitos mineros. Son los jóvenes, aquellos jóvenes que quedaron, caramba, secuestrados por este mineral que se manipulaba de manera, pues, irracional, al libre albedrío, quién lo toma, quién lo agarra, todo irresponsablemente. Eso. Y entonces estos jóvenes que ahora tienen 18 años, por consecuencia de eso, y ante los precios elevados del mineral, pues, los traían todo. Se abandonó el colegio, como dice el amigo, hubo una tremenda situación escolar. Ustedes hagan una entrevista a los jóvenes de la zona afectada, ¿por qué dejaron el colegio? Muchos les van a decir, ¿por qué dejamos el colegio? Porque encontraron un medio para poder subsistir. Porque como les digo, ellos cuando hacen su estudio de impacto ambiental encuentran una zona llena de pobreza. Y con esto aumentó la pobreza, aumentó el desorden, aumentó los niveles de, de enfermedades, de mejoramiento de la salud. Por eso que para nosotros es importante estar, volver a ser parte del grupo técnico, porque de otra manera nosotros no vemos que avance, no vemos que avance. Uh-huh. Y ese debe ser un compromiso del doctor Moreno. Ustedes se sienten abandonados, en todo caso, claro, el tema del plomo. Cuando recién ingresó el señor Moreno en campaña decía que iba a solucionar el problema del plomo. ¿Cuándo? ¿En la última campaña? Cuando recién fue hizo campaña para ser alcalde del Callao. Alcalde del Callao, ya. ¿Y? Después que entró, nada. Y no da el tiro de gracia cuando entra como presidente regional. ¿Ustedes se sienten abandonados en todo caso por las autoridades con respecto a la lucha contra esta contaminación por plomo? Sí, sí. Claro, como dice el amigo, ¿no? Son 200 niños nomás que se toman, ¿no? como plan como referencia. Cuando después de 13 años o 15 años, tomar a 250 niños, caramba, es una burla. Y tampoco se ha avanzado con el tema del encapsulado. Porque me dice usted que los vagones del tren son obsoletos y con la faja transportadora. Claro, la faja transportadora soluciona el problema este de esa franja que va de los depósitos al muelle. Pero queda lo que se llama el corredor de plomo, claro, que viene de provincia. De provincia. Y ahí viene el problema porque los camiones son obsoletos, claro, el tren también. Los trailers, pues. Claro. Bueno. Pero aparte de eso, nosotros pedimos que todo este depósito de mineral, absolutamente todos, sean también encapsulados, tanto como lo es el plomo. ¿Por qué? Porque todos estos minerales contienen compuestos tóxicos. Claro, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Una vez tuvo un señor administrador, que me da pena hasta mencionar su nombre, nos dijo, no, en una audiencia realizada por una empresa, que el zinc no hacía daño, y que todos los días él tomaba una cápsula de zinc. ¿Por qué gastaba en una cápsula de zinc cuando podía agarrar una cuchara? Y de ahí nomás de lo que tiene él almacenado a tomar. Eso significa bastante para nosotros, porque se estaba burlando de nosotros. Nos considera que falta de inteligencia, ignorantes, o ¿no? que falta el plomo nos había afectado a tal extremo que no nos íbamos a dar cuenta de nada. Ah, me imagino que sí, ¿no? Bueno, y para vamos ya en la parte de, sí, a ver qué cosas quiera contar, cuenten, díganos. Desgraciadamente, ¿sabe qué? Es que no solamente la región, sino la Municipalidad del Callao también tiene la misma política de la región. Puertas cerradas y no atención a este problema de la contaminación. Uh-huh. Muy bien. Sí. Sí, adelante. Ya estamos específicamente, en la parte final. Sí. Específicamente quiero decirle de que el año 2004 hubo una comisión que halló responsable a la Municipalidad del Callao. Allá en el Congreso está archivado todo un estudio de todos los dirigentes de la población que fueron a quejarse a través de una exigencia del mismo Congreso, de la comisión del señor Armas, que comprobó que la municipalidad, a través del señor Fernando Gordillo Toloya, que es el año 2001, le da a Perúar la autorización para que funcione el depósito Perúar que está en la avenida Atalaya, y este depósito estuvo funcionando hasta el 2006, donde se hizo el plan de cierre. El 3 de julio sale la resolución por el Ministerio de Energía y Minas del plan de cierre. Pero mire, fíjese, de esa fecha del 2001, en la que da la resolución, no, una resolución directora de gerencia del señor Fernando Gordillo Toloya, fue la que le autorizó a los señores de Perúbar para que funcionen dentro de nuestra urbanización. Esto era el Fundo Miranaves. Estaba dentro de la organización Santa Marina. Acá yo tengo un plano del 2001, incluso certificado por la Municipalidad del Callao del año 2001, por la Dirección de Desarrollo Urbano, de Catastro, diré. Entonces, ¿qué significa? Que acá había una corrupción, y en la que cual estamos en el Callao sumergidos, de repente algunas autoridades por provecho individual. Nosotros queremos de que todas esas cosas se queden de lado ya. Que quede prácticamente un ejemplo de parte de las autoridades, como el padre, el presidente de gobierno regional, es como un padre acá en el Callao, que debe dar el ejemplo. Y en realidad, cuando estuvo en la municipalidad del Callao, no vino a pedir ayuda, apoyo a Santa Marina, y se olvidó, de nosotros. ¿Y Santa Marina lo apoyó? Y Santa Marina lo apoyó, vino inclusive invitación de parte de otros dirigentes también para apoyarlo, pero el señor prácticamente se ha olvidado de nosotros, ¿no? Los contaminados por la por el plomo. Bien, vamos a ver, ya el tiempo nos está ganando. Sí. Acá una cosa rápida. Mire, el año 2010, en el presupuesto participativo del gobierno regional, se creó acá el proyecto de inversión pública, implementación y equipamiento de un centro especializado para atención integral de la población afectada por intoxicación por plomo y metales pesados en el Centro de Salud Ramón Castilla de la región Callao. Este proyecto debió haberse iniciado en el año 2010. Tengo el SNIP acá, cuyo código es el 167172. Es un proyecto que el gobierno regional no lo ha querido realizar, pese a que Diresa y todas las autoridades han dado el visto bueno, ha sido consentido. Entonces, en 2011 se volvió a presentar este mismo proyecto, pero ya no en el área de ambiente, que era donde fue presentado, sino en el área de salud, donde también tuvo acogida. Pero fíjese usted, cuando nos hemos presentado al gobierno regional, no quieren darle importancia a este documento, a este proyecto. Ellos no dicen nada, prácticamente no nos han olvidado, no nos han dejado de lado. Por eso acá, discrepo un poquito acá con los amigos que dicen que no hemos sido olvidados. Sí hemos sido olvidados, tanto por el gobierno central, que hemos mandado cartas recientemente, y luego el gobierno regional. Incluso parece ser que hay autoridades que en el Ministerio de Salud y en otros ministerios que están bloqueando nuestra comunicación directa hacia los ministros para que se enteren de esta problemática que estamos pasando. Incluso es más, en el año 2011 el congresista Negreiro presentó un proyecto de ley de creación de la autoridad ambiental unificada de la provincia constitucional de Callao. Pero parece que han habido movimientos por ahí, intereses, que no han dejado que se constituya este proyecto. Son proyectos que lo tenemos acá, que están latentes, no estamos hablando del año 2001, 2003, lo estamos dejando eso ahí aparte. Acá los niños, como bien dicen mis compañeros, solamente toman una mínima parte para hacerle los dosajes. Y se ha comprobado que todos ellos, el 100% de todos los tomados en cuenta, tienen plomo, de la mínima cantidad hasta la mayor cantidad. Cuando todos sabemos que el plomo hace daño en el cuerpo. No, ningún niño debería tener plomo en la sangre. ¿Qué pasa con los señores congresistas? ¿Qué pasa con las autoridades del gobierno central? ¿Les gustaría, sería dable que ellos supieran que su niño tiene plomo y lo permitiesen? Pues, acá nosotros, perdón. Muchos de ellos no viven ni siquiera en el Callao. La mayoría. ¿No? Pero al menos los congresistas de la década anterior, tanto el señor Negreiros como el congresista Meckler, se han preocupado, nos han atendido. Sea como sea, nos han atendido los amigos, han hecho alguna lo posible en su mano, no podemos olvidarlo, no podemos ser ingratos en ese aspecto. Y lastimosamente, de 2011 hasta la fecha, hasta el día de hoy, hemos sido olvidados tanto por el gobierno central, las autoridades pertinentes, lastimosamente tengo que decir acá los señores congresistas, ¿no? Que, no sé, acá dice que hay congresistas, porque bueno, he conversado con ellos, pero no tienen tiempo para tocar ese tema acá en el Callao. Y le dan la razón acá al presidente regional, señor, que es... lastimosamente es un médico y conoce bien el problema este de acá. ¿Verdad, sí, no? Es médico. Es médico. Es médico de profesión. Al señor, al doctor acá del gobierno municipal, al Sotomayor, él es doctor en leyes, ¿no? Pero también conoce el tema este, también hemos conversado con él y nos cierran la puerta. Ambos nos cierran la puerta. Entonces, están esperando que haya una deflagración social, ¿no? Que la gente nuevamente, como anteriormente, se han hecho marchas, esto, y terminemos como en provincia, que esa gente, lastimosamente, hermanos nuestros, que también están abandonados por el gobierno central y están siendo hostigados, ¿no? Ahora estamos viendo que ha salido una entidad de inteligencia que le está haciendo seguimiento a los dirigentes, a las personas que se mueven en este tema, incluso lo tratan de terroristas. ¿Por qué? Por preocuparnos de la salud de la población. Esa es la salud de nuestra familia. Lo único que pedimos acá, y me dirijo ahora, sí, al tema de que vamos a tratar el 4 de junio, es por ese motivo que estamos realizando, al llegar a una entidad del Estado, como es el Poder Legislativo, formar esta audiencia pública por el plomo. ¿Por qué? Porque hemos visto y ellos se han dado cuenta que hemos estado dejados de lado. Entonces ellos nos han manifestado su ayuda, su apoyo en este sentido. ¿Quién es? El doctor Grandes, de la Comisión de Pueblos Andinos, Afroamericanos, Ecología y Medio Ambiente, ¿no? Y la doctora Schiffer, ¿no? Que también es del área de salud, de la Comisión de Salud, perdón, se han mostrado ya nos a ayudarnos en esta problemática, a inmiscuirse en este tema, y lo han visto ellos mismos que tenemos razón, que la población tantos años está olvidada, y hemos logrado que se realice este programa en un pueblo joven, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que está en el centro de Callao, que no pueden decir ellos que no pasa nada. Hemos traído a todas las autoridades, ese día están viniendo todas las autoridades para que sientan en carne propia lo que es, aunque sea pasar unos minutos, un tiempo acá con nosotros, también donde está la situación exacta, ¿no? Donde está la contaminación, hay flagrante, que muchas autoridades y muchas empresas dicen no, que no existe la tal contaminación, porque los monitoreos que ellos lo hacen, miren, nosotros le dimos la persona, su tamaño promedio es 1.68 m, 1.50 m, ¿no? Entonces, ellos ponen los monitoreos a 3 metros, donde el mineral, por ser pesado, cuando sopla viento llega a esa altura, pero cuando sopla viento, está abajo, pues, niños, por eso, los niños, ¿por qué se contaminan los niños? ¿Qué tamaño tienen los niños? Medio metro, algunos centímetros más. Entonces, ahí es donde está el plomo. Incluso, hace unos días se hizo una audiencia pública también de una empresa de hidrocarburos y logró comprobar que el parque de Ramón Castilla, de la organización Ramón Castilla, que está frente a los depósitos, está altamente contaminada. Y no lo digo yo, están las pruebas que han hecho, el monitoreo que ellos han hecho a ras de la tierra. Entonces, yo creo que no me dejan mentir esas pruebas, y eso está en el gobierno regional, están en todas las autoridades, lo tienen, el Ministerio de Energía y Minas también lo tiene, y acá las entidades como EFA, que es la encargada de hacer chequear esto, también no sé qué ha pasado con esa entidad, hace poco ha sido creada, no sé si estará mal informada, aunque nosotros vemos que caminan ahí en la zona, que hacen su monitoreo, de repente se estarán guardando para este evento, ¿no? Para que sacar ahí la realidad también, ver si es que estamos mintiendo o si estamos en razón, ¿no? Porque acá lo que estamos pidiendo y queremos lograr en este evento es que la salud de la población, de todos en general, no solamente los niños, que son los primeros, eso sí, los niños son los primeros, pero también las personas adultas, como dicen acá mis compañeros, de 12 a más años, ¿no? Y pasando por las personas adultas ya de tercera edad, y la población en general tenga la debida atención médica, con lo que tiene encima, con lo que lleva adentro. Nosotros no sé qué daño estamos pagando para que nos hayan traído este mal a la población. No, sí. Primeramente, sí. Acá ser presente que no somos antimineros, no estamos contra la minería, no, porque eso de repente puede tomarse eso, no dice, estos señores son antimineros, no somos antimineros, señor, sino que estamos en contra de la forma como permiten las mismas empresas, quizás en un desconocimiento, y mayormente las autoridades buscando no sé qué cosa, qué cosa vemos ahí, vemos una cosa rara, no tenemos cómo probarlo, eso sí, pero que no nos quieren hacer atender a la población. Como dicen acá mis compañeros, nos han sacado de un grupo donde al menos hacíamos presente nuestra voz. Nosotros somos los que conocemos el problema, estamos viviendo el problema, nos estamos comiendo el problema, estamos afectados por ese problema y conocemos. No sé cómo las autoridades dicen, no, ustedes no, que sean técnicos nada más. Nosotros no somos técnicos, pero somos los que estamos viviendo el problema. Yo quiero agradecerles a nuestros vecinos chalacos que el día de hoy han venido para hablar de este tema, y vamos a decirles rápidamente que esta es una invitación. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, conjuntamente con la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, tienen el grato honor de dirigirse a usted para solicitarle tengan bien brindar las condiciones de seguridad que permitan la ejecución de la audiencia pública contaminación por plomo en el Callao, la misma que se está programada para el martes 4 de junio desde las 2:30 en el auditorium de la institución educativa Ramón Castilla Marquesado en la avenida Alameda, cuadra 2 sin número del asentamiento humano Ramón Castilla, altura de la iglesia Santa Ana. Dicha audiencia se llevará a cabo recogiendo la preocupación por la salud del pueblo chalaco, atendiendo el pedido de los vecinos de la y pobladores de la provincia constitucional del Callao. Esta comunicación ha sido llegada al comandante de la Policía Nacional del Perú, Carlos Arana Pizarro, comisario de la comisaría de Ramón Castilla. Así que, ya lo saben amigos, este martes 4 de junio, desde las 2:30 de la tarde, en el auditorium de la institución educativa Ramón Castilla Marquesado, estará llevándose a cabo esta importante audiencia pública, cuyo tema principal es contaminación por plomo en el Callao. Su última palabra ya para terminar el programa. Mire, sí. Nosotros tenemos como población una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue aceptada, ¿no? Pero nos piden que actualicemos los datos. Claro. Como claro. Usted dice, pues quiere ver pruebas, pero puedes actualizar. Desgraciadamente para nosotros eso no es que sea imposible, ¿no? Pero se requieren medios económicos. Claro. Y nosotros no tenemos esos medios, pues. Y desgraciadamente no hay ninguna institución particular

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy día, viernes 31 de mayo del año 2013, fin de semana, inicio del fin de semana y también fin de mes de mayo, ¿no? Se acaba el Día de la Madre, el mes de la madre, se viene el mes de los papás, de los papás, de los papacitos, dicen por acá. El mes de la bandera también, el 7, ¿no? Bueno, y nosotros muy contentos por poder contribuir con ustedes, vecinos y amigos chalacos. Hoy día hemos tenido pues la participación de una especialista de la Dirección Regional de Salud del Callao para hablar el tema del el Día del No Fumador. Así que no fumen mucho, cuiden su salud. También hemos tenido a los amigos pues de el Poder Judicial, la doctora Flor Guerrero Roldán, de jefa de la oficina descentralizada de la ODECMA, ¿no? Para no hacerla larga, es una oficina en la cual usted puede asistir, puede acudir al Poder Judicial para denunciar algún problema que tenga con algún juez, con algún secretario, con alguna secretaria, con algún personal del Poder Judicial que a veces pasa, ¿no? Usted de repente cree que están siendo injustos con usted con respecto al juicio que tiene. Entonces usted se va al Poder Judicial aquí en la Avenida 2 de Mayo y se queja pues con la doctora Flor Guerrero Roldán, que es la jefa de la ODECMA, que tiene que ver pues en la solución de los problemas que puedan aquejar a los litigantes, a los abogados también. Bueno, y también hemos tenido nuestros amigos que han venido pues de la urbanización Ramón Castilla, digamos lugares tan cercanos a donde tenemos la contaminación con plomo, Santa Marina y esta zona tan castigada por la irresponsabilidad de algunas empresas que contaminan el medio ambiente, donde lo más perjudicados son los niños y también las personas de la tercera edad. Y yo me pregunto realmente, como chalaco, ¿dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde está el papá de todos nosotros? Que tiene que ser el alcalde, que tiene que ser el presidente del gobierno regional, que reciben cualquier cantidad de dinero para apoyarnos, para ver el tema de la salud, pero no lo digo yo, ustedes acaban de escuchar, ellos son los protagonistas, los que se soplan todos los días ese plomo, los que respiran todos los días en el cafecito que toman, en el almuerzo, en la cena, comen su riquísimo pollo, arroz con pollo, con su aderezo de plomo. Y este plomo es muy dañino para la vida de una persona, no le permite crecer, no le permite desarrollarse, el coeficiente intelectual se lo disminuye. ¿Y dónde están pues nuestras autoridades? Y este tema del plomo, desde que yo estoy haciendo periodismo en el Callao, recuerdo haber hablado de este tema del plomo, de la faja transportadora, de los carros encapsulados. Sin embargo, todavía hay muchas deficiencias y todavía hay mucho malestar en nuestros vecinos chalacos con respecto a la contaminación con plomo. Seguramente que algunas autoridades pues no viven en el Callao, ¿no? Un vecino me decía, una viejita me decía, ¿por qué no pasa tal autoridad? Ya no voy a decir el nombre, ¿no? Tal autoridad, ¿por qué no camina por aquí, por Atahualpa? Nunca va a caminar por ahí, seguro que va en su carro 4x4, polarizado, pues ¿qué le va a pasar? Y entonces después todavía dicen, pero yo veo, dicen las autoridades que pasan con su 4x4 polarizada, dicen, la seguridad está bien, mire, yo paso por acá y no he visto nada, nadie me ha robado, no ha pasado nada. Pasa a pie, pues camina por las calles del Callao, ¿no? ¿Dónde estudiarán los hijos de nuestras autoridades? ¿Estudiarán en el colegio Talentos? estudiarán en el Callao, en alguna unidad o una institución educativa particular o privada del Callao? Seguramente que no, ¿no? Seguramente que no. Y seguramente ni siquiera viven en el Callao, entonces no conocen ni sufren los problemas que tienen nuestros vecinos. Imagínense, hay profesores que han pedido salirse de estos colegios porque obviamente no quieren ser contaminados. Así que hay muchas cosas por hacer aún en el Callao. Hay muchos temas que son guardados en un silencio muy sospechoso, ¿no? Los congresistas chalacos prefieren, nuestro amigo Pedro Espadaro prefiere bailar con su peluquita, súbete a mi moto y tantas cosas, pero en realidad queremos verlo bailar acá en el Callao. Queremos ver la independencia de ellos, su trabajo de fiscalización, ¿ah? Ellos no se han pronunciado por la venta escandalosa de un gran terreno en Pachacute, donde francamente se ha decepcionado al pueblo de Ventanilla. El alcalde Omar Marcos hoy día ha tenido una sesión de consejo y nadie ha dicho nada, ni pío, ni michi, ni una sola palabra. Bueno, pues es lo que viene ocurriendo en el Callao. Así es el Callao. Y nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra labor de informar y de contarles a ustedes toda la historia, ¿ah? La historia exacta de nuestro querido primer puerto chalaco. Se acabó, no hay tiempo para más, pero quiero, antes de retirarnos, quiero agradecer pues a todo el equipo de producción, en los controles Erix Venturo, Vergara, ¿ah? Total, ¿qué hago? Erix Vergara, ah, ya, en los controles Erix Vergara, ¿ah? En la producción, Mariel, Pipa, y todo nuestro equipo de prensa, ahí liderado por Melody Gutiérrez Montalva. ¿Ah? Bueno, saludo también para nuestros amigos de la revista Sí, que están en Ventanilla trabajando arduamente para que se celebre los 15 años de la revista Sí. ¿Ah? Una de las revistas más antiguas, creo, del Callao, no lo sé, pero ya va a cumplir 15 años y lo van a celebrar muy bonito. Seguramente donde participarán muchos, muchos vecinos de Ventanilla y el Callao. Bien, ya viene Soñando con Laura Mao, así que nos tenemos que retirar. Y no sin antes agradecer a todos ustedes, amigos, que nos han acompañado, que nos han permitido estar con ustedes, contándoles las cosas bonitas y las cosas feas que tiene nuestro primer puerto. No se olviden que para cualquier denuncia pueden llamarnos al 453-1654 o escribirnos también a noticias@prensachalaca.com. Repito, el correo electrónico, el único correo electrónico que estamos utilizando para la revista Sí, para el Pachacutano también, para la revista Genio, para este programa radial, para Prensa Chalaca, noticias@prensachalaca.com. Bueno, también por el inbox del Facebook, que siempre ustedes están colaboradores con nosotros, reportándonos accidentes, incendios, cosas buenas, cosas malas, desde el Facebook de Prensa Chalaca y también desde el Facebook de radiochalaca.com, por ahí por el inbox, nos datean, nos pasan la voz como siempre lo hacen. Y bueno, pues nos estaremos reencontrando, amigos, el próximo, ya el martes, este martes que viene, un programa similar. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes muy buenas tardes.